Hola, ¿qué tal? Estamos con Ernestina, militante del espacio de la campaña contra la violencia hacia la mujer, que es el espacio que participó del acampe hace un par de días para exigir al Consejo Nacional de la Mujer una serie de puntos. Ernestina, queríamos preguntarte qué es lo que pasó cuando visitaron al programa de Babi Echecopar. Sí, cómo no, buenos días. En el marco de lo que fue el acampe de miércoles y jueves frente al Consejo Nacional de las Mujeres, teníamos varios puntos de pliego petitorio que incluía el tema de la violencia mediática también. Nosotros quienes conformamos la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, queremos atacar de raíz el problema de la violencia de género en la sociedad y entendemos que hay diversos factores que lo propician. En principio fuimos al acampe porque veíamos que el Consejo Nacional de las Mujeres debería ser el lugar desde donde se pueda luchar contra este flagelo y exigimos al Estado, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con respecto a la protección integral de las mujeres y de aquellas personas que pertenecemos a otras identidades de género. Y en lo que concierne al repudio y manifestación que hicimos en Radio 10 a Babi Echecopar, justamente tiene que ver con eso, con que le reclamamos en parte al Estado y en parte también a las empresas mediáticas que al cosificar a la mujer, que al permitir la discriminación, digan al aire livianamente que si una nena de 12 años se merece una violación, lisa y llanamente entendemos que estas cuestiones hay que denunciarlas, pero que no solo queden en el marco de la denuncia, sino también de que ellos entiendan y sepan que esas cosas no se pueden hacer. Así que fuimos a las instalaciones de la radio, mientras él hacía el programa al aire, y bueno, eso, fue decirle en su cara que es un violento, es un misógino, es un machista, que no puede estar emitiendo ese tipo de mensajes, y que además esos mensajes repercuten muchísimo en la audiencia, en la población, porque justifican lo injustificable. Le da pie a mucha gente que piensa que realmente que la violencia de género es algo natural y que esta correlación de fuerzas debe ser así, que ellos tienen todo el poder en ejercer la brutalidad, la fuerza, la violencia, y nosotras tenemos que ser sumisas, sumisos, y no tener ningún tipo de acción más que el de recibir la violencia. Ernestina, cuéntanos, ¿y cuál fue la reacción de Chepar? Bueno, terrible, totalmente terrible, un desubicado, un tipo acorralado por sus propios dichos, es decir, no asume la irresponsabilidad que tiene un tipo con un micrófono y que lo escucha mucha gente, ¿no? Que lo escucha no mucha gente porque gusta el programa, sino porque tiene la radio tiene un alcance nacional bastante importante. Eran las instalaciones de lo que es la frecuencia de la radio nacional, la vieja radio nacional, que en la década menemista le fue entregada a empresas privadas. Así que este sujeto dio al aire, mencionó los nombres de nuestras voceras con sus números de teléfonos y Perdón, de las voceras de la de la campaña. campaña, exacto, sí, e instó a la gente que las escrachara. Bueno, y a partir de ahí esa situación, ¿no? De recibir constantes hostigamientos. Primero también insultos a las personas que se estaban manifestando, diciendo que eran borrachos, que eran, primero una falta total de información, no sé quién le habrá contado, pero decía, son varones, son tipos, son de la gente de Delía, estos kirchneristas de miércoles, o sea, y después así, cuando le dijeron, no, mirá, son mujeres y vienen por esto y por esto, pero qué borrachas de mierda, faloperas, que están al cohete, o sea, como que, ¿quién les paga? Como si las personas no nos pudiéramos organizar para manifestarnos en base a lo que creemos y pensamos. A nosotras no nos paga nadie. Primero todo ese tipo de calumnias, luego la acción irresponsable de decir al aire los números de las compañeras, y luego el tema de que a la agencia de noticias ANRED dijo que le iba a iniciar una causa penal. ¿Qué hacía la agencia ANRED? Porque estábamos transmitiendo en vivo, yo también soy integrante de la agencia, con mis compañeros estábamos transmitiendo en vivo el escrache. Somos una agencia que estamos en todo momento haciendo coberturas de todas las manifestaciones del campo popular. Y bueno, nos basamos en nuestro legítimo derecho a la comunicación, a la información, lo ejercemos, somos comunicadores y comunicadoras populares y creemos en las experiencias de las radios comunitarias y de los medios alternativos y de cualquier tipo de actividad que lleven a cabo las organizaciones populares. Bueno, muchísimas gracias, Ernestina. ¿Querés agregarnos algo más? Solamente decir de que Nosotras y nosotros, quienes conformamos la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, vamos a estar plenamente activos y activas, a pesar de que hemos levantado el acampe y porque hemos sido recibidas y nos han dado algún indicio de establecer un vínculo y un diálogo con el Consejo Nacional de las Mujeres y con algunos ministerios. Seguiremos en la lucha, siempre en la calle, porque entendemos que sí se van dando historias que vamos consiguiendo. Los pequeños avances empiezan con esto. De repente, bueno, tener hoy la posibilidad de establecer un diálogo para que seamos escuchadas y a partir de ahí se pueda trabajar realmente con las personas de los sectores más vulnerados, para nosotras es un avance y una victoria. Estaremos enviando comunicados o dando a conocer nuestras actividades próximamente y como siempre seguiremos luchando en nuestros lugares, en nuestros barrios, en las escuelas, en la calle, para que avancemos en algo fundamental, que es que no exista más la violencia hacia las mujeres.